tendrás que volar alto para alcanzar tus objetivos. Abrirás tu mente para enfocarte en lo que realmente importa. Cuando el ritmo te haga sentir que lo has logrado, aquí te encontrarás, en lo más alto y mirando a todos desde arriba, el lugar donde todo es posible, donde tú podrás sentir que todo lo que has vivido antes no era más que una ilusión. Todos los viernes, desde las 22 horas, La Nube, con Larvarius, por Sunset Station Radio. Cierra tus ojos, vuela conmigo, súbete a La Nube. Lo mejor de la escena electrónica global. Viernes, desde las 22 horas, La Nube. Por Sunset Station Radio. Hola, bienvenidos amigos. Esto es La Nube. Yo soy Larvarius. Este es el episodio número 149. Estuvimos un poco apagados. Sí, señores. Nos tomamos un descanso. Estuvimos algo ocupados, señores. Algunos problemas familiares. Pero aquí estamos, sí, señores, nuevamente con el podcast, nuevamente con La Nube, con The Cloud, sí, señores. Arrancamos con un poco de Tech House, sí, señores. Esto es Colin Beatbox, sí, señores, original mix de Calvin Paper. Después vamos a seguir con Magic Fountain, original mix de Nuken and Shuko, sí, señores. Arrancamos el programa con un poco de Tech House, sí, señores. Después quizás nos metemos un poco de Progressive. Y vamos a estar ahí entre el Tech House y el Progressive. Nos vamos preparando para lo que será el próximo episodio, señores. El episodio número 150, amigos. Estén listos, que nos preparamos con todo. Ya estamos aquí en el estudio remoto, señores, en el estudio número 2 de Sunset Station Radio, incorporando nuevos artefactos, señores. Ya tenemos un micro un poco más profesional. El estudio se está poniendo a plena, señores, para el episodio número 150. Tiramos la casa por la ventana, señores. Pero basta de palabras, esto es La Nube. Yo soy Larvarius, a mezclar se ha dicho. Muy buen sound. A disfrutar, amigos. Follow me in Twitter, Larvarius DJ. On Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. cierra tus ojos, vuela conmigo, súbete a la nube. Aquí en la nube, episodio número 149. No me voy a estar parando mucho con la charla, que la mezcla se complica, si no, amigos, y no se puede hacer todo junto. Señores, locución, mezclar, señores, era más fácil cuando estábamos con el amigo Julio. Él hacía locución, señores, el antiguo Electronic Music Cocktail, señores, se extraña. Esto es radio en vivo, señores, se complica todo solo, Seguimos con muy buena música aquí en la nube. larvariusdj.blogspot.com. Lo mejor de la escena electrónica global. House, Tech House, Techno. Larvarius Official Podcast. www.mixcloud.com/Larvarius. mundo del progres, sí señores, lo que va entrando, sí señores, lo que va entrando se llama Nerves de A-Shark y Michon. Lo que acabó de sonar se llamaba Voices, el remix de Risa. El tema pertenece a Alex Orion, sí señores. De a poquito vamos a empezar a escuchar sonidos para volar, sí señores. Como siempre digo, cierren sus ojos, vuelen conmigo, súbanse a la nube, sí señores. Yo soy Larvarius y a volar, amigos. Esto es música psicodélica, sí señores. Un poco de progresis para hacer la previa, sí señores, de tu viernes por la noche. Aquí estamos en Sunset Station Radio. Larvarius. LarvariusDJ.blogspot.com. Seguimos en la nube, este es el episodio número 149. Lo que viene entrando se llama, mamita, qué nombre, Propinquitas Original, Mixes de Arud. Lo que escuchamos hasta hace un momento se llama Deca de Commit. Les recuerdo que nos pueden escuchar, nos pueden seguir en la radio, sí señores, Sunset Station Radio, los viernes 22 horas, Argentina, señores. Si no, chequen el horario en nuestra web, hay un montón de info donde nos pueden, se pueden fijar los horarios de sus países. El podcast, señores, el podcast no lo encontrarán los sábados, es en esta primera hora, media tarde. Nos pueden encontrar en iTunes, señores, en iTunes, en la parte de podcast, en Mixcloud, en SoundCloud, en mi web, unen.bit.ly/larvarius, en Facebook, facebook.com/larvariusdj, en Twitter, señores. Ponen en Google Larvarius o Larvarius DJ, seguro les va a aparecer algo. Seguimos escuchando muy buen progreso, es música para volar, es música para que disfruten de un buen paseo por el espacio, es para que abran sus mentes y disfruten de muy buen sonido aquí en la nube. We'll be right back. a la nube. Bueno amigos, nos despedimos. Lo que estábamos escuchando, terrible temas, terribles vocales. Love Gang, original mix de Daniel Arieli. Lo que voy a sonar, el techno, siempre tenemos que hablar con techno. El tema de Noir, se llama Irrupción, original mix. No voy a hablar mucho, no quiero cortar mucho los tracks, señores. Larvarios mezclando en vivo, señores. Al palo, estrenamos al palo como siempre aquí en la nube a disfrutar, amigos, Les recuerdo, señores, les recuerdo que se viene, lo que se viene es el episodio número 150, a ver que preparamos un especial o algo interesante. Lo más seguro es que por una vez prepare música a mi gusto y haga un buen setón, señores, algo muy bueno a mi estilo. Chao. Larvarius Official Podcast.